está loco. Aclararé ciertos rumores para que no se den por hechos. Agentes de la ley, patrulla placa, héroes de una serie policiaca, como John McClane. Siempre al servicio, robando al ciudadano la sección antivicio. Perros de cerebro ortopédico, eso es lo que busca el examen psicotécnico. Un médico puede salvar vidas, pero esto son miles de policías contra el pueblo. Patrulla placa, ¿a quién van a joder? Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, abuso de poder. Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, ¿a quién van a joder? Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, abuso de poder. Patrulla placa, patrulla, policías, polis, chonis que hablan de usted. Han sodomizado al teniente Mahoney, escolta para ricos y políticos de scratches. Pitufos hizo el más tonto de mi clase y siempre hay plazas en el boletín. Super hormonados mariconas de gym, chulos putas que establecen la ley y orden. Su micro pene crece dentro del uniforme. Patrulla placa, ¿a quién van a joder? Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, abuso de poder. Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, ¿a quién van a joder? Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, abuso de poder. Patrulla placa, patrulla. Tengo una muñeca vestida de azul, yo quiero con palabras hacerle vudú. Del cuartel salen más inflados que Hulk. Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú. Patrulla placa, tenemos un problema. No nos protegen, protegen al sistema. Se infiltran en manifestaciones y la lían. Huele braguetas, pone multas, perros, policía. Patrulla placa, ¿a quién van a joder? Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, abuso de poder. Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, ¿a quién van a joder? Patrulla placa, patrulla, patrulla placa, abuso de poder. Patrulla placa, patrulla.